El talento nunca es suficiente. ¡Hola muchachos y muchachas! Bienvenidos una semana más al programa Vivir de la Música, un podcast para músicos donde no hablamos de música, sino de cómo vivir de la música y todo lo relacionado con el emprendimiento, el trabajo y la gestión de un negocio musical. ¿A qué mola? Pues ¡vamos allá! Efectivamente, el talento nunca es suficiente. Así reza el título del libro de John Maxwell, que por cierto yo no me he leído, simplemente lo he visto por ahí y me ha gustado el título. Pero no importa, no importa porque la frase por sí sola define el fondo del asunto y la temática que vamos a tratar en este podcast, que hoy comienza. Bueno, el músico de hoy en día, hay que tener claro, que tiene que ser también empresario. Da igual que toques muy bien, que seas muy bueno. Si no tienes dote de empresario, la llevas clara y muy negro. Pasa como en cualquier empresa. Para ser competitivo, debes desarrollar una serie de conocimientos y habilidades que son la comunicación, la gestión, las nuevas tecnologías, importante, y sobre todo el marketing. Tienes que tener muy claro hacia dónde te diriges. ¿Cuáles son tus objetivos? No ir así al tuntún, ala, sin organizarme. Empiezo y ya está, como sea. No. Trázate un camino claro a seguir. Ya que si no lo haces, tienes muchas probabilidades, por no decir seguro, de que poco a poco, sin darte cuenta, te alejes de tu objetivo. Incluso, inconscientemente, te olvides de él. Y vas a acabar frustrándote. Tomarte tu carrera artística en serio no es diferente a emprender un negocio en cualquier otra industria. Necesitamos actitud, conocimiento, tiempo y dinero. Y si es posible, disponer de un mentor, ¿vale? Un guía, es lo que yo pretendo con este podcast. Darte el conocimiento necesario y guiarte en tu carrera. No me malinterpretes, el que suelte alguna bromilla de vez en cuando no es para que me tomes como un vendehumos, no lo soy. Te digo ya, desde el minuto uno, minuto cero, que no existe una fórmula estándar que sea aplicable a cualquier artista para desarrollar su carrera. Es imposible predefinirla porque cada artista y su circunstancia es única. Esto no es garantía de éxito ni mucho menos. No existen las fórmulas mágicas. Quien te prometa cosas o te diga que con este truco vas a conseguir tal cosa, sal corriendo como alma en pena. ¡Huye! Las cosas se consiguen a base de trabajo. No hay otra. Trabajo y método. Es de lo que aquí vamos a hablar. Un método que, seguido paso a paso, te va a permitir trazar las estrategias adecuadas para alcanzar tus objetivos. Bien, el objetivo de este primer episodio es hacerte un resumen de las temáticas que tengo intención de ir tocando semana a semana y hacerlo de una forma más o menos ordenada, imaginándome a un músico que pretende comenzar un proyecto musical desde cero. Es posible y muy probable que muchos músicos que escuchen este podcast pues ya tengan una experiencia y cierto bagaje en la música. No importa. Aunque así sea, os aseguro que no va a estar de más que hagáis una revisión de vuestro proyecto ya iniciado desde las perspectivas que os voy a ir mostrando. Pues con toda seguridad os hará ordenar vuestras ideas, reflexionar sobre cosas que quizá al día a día pues no os permite reparar en ello, porque tampoco estáis pensando en la estrategia constantemente, y sobre todo os hará tener una visión global, con perspectiva y menos sesgada de vuestro propio proyecto musical y también de vosotros mismos como artistas. Lo primero que haremos será crear nuestro plan de desarrollo artístico. Es el equivalente a un plan de empresa. En esta primera fase analizaremos tu música, que es, que en el lenguaje de las empresas es tu producto. Tu música es tu producto, ¿vale? Para entendernos. A partir de ahora hablaremos de producto refiriéndonos a tu música o al servicio que ofrezcas. Te analizaremos a ti como empresa. Tú eres tu propia empresa. Analizaremos tu audiencia, tus fans, en definitiva, tu público, que serán tus clientes. Y por último, analizaremos el mercado que son tus competidores, otros artistas y, bueno, el entorno en que tú como artista te encuentras, en el que estás operando. Tras este análisis, de la misma forma que un médico explora a un paciente, pues emitiremos también un diagnóstico de nuestro estado de salud, se podría decir, actual. Hay que ver cómo estamos para poder emitir un diagnóstico. En esta fase se trata de detectar cuáles son nuestros puntos débiles para corregirlos, nuestras fortalezas para destacarlas y nuestras oportunidades para aprovecharlas. Llegados a este punto, y una vez hecho el autodiagnóstico de nosotros mismos como músicos y artistas, pues definiremos una estrategia sobre el papel que se trata de, digamos, el camino a seguir para alcanzar nuestros objetivos, tal cual haría un estratega militar en el campo de batalla. Por eso la llamamos estrategia. Y por último, vamos a diseñar un plan de acción. Una vez diseñada la estrategia sobre el papel, lo que toca es coger pico y pala y ponerse a trabajar. Aquí hay que definir y marcar un calendario concreto de pasos, tareas y acciones concretas a poner en práctica. De nada sirve planificar si no se lleva a cabo lo planificado. Esto de perogrullo. Es de perogrullo, pero es difícil de hacer. Mucha gente se pasa la vida planificando cosas, pero no las lleva a cabo. Hay que tener en cuenta siempre que por muchos planes que hagamos, pues ningún plan es infalible. Todos los planes necesitan ser revisados periódicamente. Hacer cambios en función de los resultados que vayamos obteniendo. Si un plan no funciona, hay que cambiarlo. Y bueno, si también se producen cambios a nuestro alrededor, en nuestro entorno, o en nosotros como artistas, pues lo mismo, hay que ir haciendo cambios. De modo que un plan es una relación de tareas que hay que ir revisando constantemente en función de estos dos factores, de los resultados y de los cambios que con toda seguridad se van produciendo en nuestro entorno. En la siguiente fase a acometer, si podemos dividirlo así como en fases, y que vamos a tratar, yo lo llamo así un poco en plan de broma, pasar la ITV artística, que siguiendo el símil automovilístico, sería pues eso, pues que hay una serie de cosas que tenemos que tener hechas y preparadas antes de salir al mercado. No podemos salir así sin más, sin tener una estructura básica mínima preparada. En este primer episodio, pues no voy a entrar en detalle de qué consiste esa estructura, pero bueno, ya os contaré cuál es, en qué consiste, qué cosas hay que, o yo os recomiendo que tengáis preparado antes de cualquier acción que hagáis, sacar una canción, daros a conocer, cualquier cosa. Esto hay que tenerlo siempre listo antes de nada. Una vez tengamos nuestra estructura creada, o lo que hemos llamado ITV artística pasada, tenemos que reflexionar sobre una cosa muy importante, nuestro branding, o en castellano, nuestra marca personal. Decir que la imagen está por encima del arte o del contenido, bueno, puede sonar frívolo y tal decirlo, incluso políticamente incorrecto, Pero la realidad es que es así, ¿eh? Al igual que tú a una chica antes de ni siquiera conocer cómo es ni cómo habla, pues le entras simplemente porque su imagen te atrae, te ha gustado y vas y le entras. Pues de la misma forma a un artista, antes de escucharlo, pues tiene que molar. Si no te mola, pues ni te molestas en escucharlo. Y ya está, esa es la realidad. Y ojo, no te confundas. La marca personal no tiene que ver con ser guapo, con ir a la moda ni cosas de esas. La marca personal es otra cosa. Podría decirse en este aspecto que cuando tú te sientas cómodo con lo que haces de forma genuina y a tus fans le gustes tanto y se sientan en la misma onda, tanto que además de seguirte quieran compartirlo con los demás, entonces puedes decir, sin lugar a dudas, que tienes una marca. El siguiente tema que trataremos será el contenido. Tu contenido son las canciones, por supuesto, pero también son los vídeos, las fotos y, cómo no, pues los conciertos. Por supuesto, estos temas tienen mucha chicha, son muy densos y los trataremos muy al detalle. Una vez tengamos el contenido creado y una marca más o menos definida, el siguiente paso es darnos a conocer, hacernos visibles, promocionarnos, captar fans y llegar a crear una gran comunidad. Por supuesto, te enseñaremos todos los métodos, técnicas y las mejores prácticas para conseguirlo. Si hemos sido capaces y hemos conseguido llegar a esta fase donde tenemos ya una gran comunidad de fans que nos siguen, pues probablemente ya haya discográficas que te estén monitorizando con el Big Data y te tengan en su punto de mira. Es probable que quizá incluso te ofrezcan un contrato de colaboración o un contrato discográfico. Si esto ocurre, aquí hablaremos también de esos contratos, de las licencias y de todo lo que te conviene saber en este tema. Aunque este podcast está principalmente enfocado hacia los músicos independientes, podría parecer una contradicción que yo ahora os recomendara la conveniencia o no de fichar por una discográfica. En mi opinión, todo tiene su momento. Y sobre todo, depende todo de tu estrategia de crecimiento, ¿eh? Que ya la habríamos planificado en nuestro plan de desarrollo. En cualquier caso, la decisión es tuya, pero todos los conocimientos que vas a aprender escuchando este podcast son compatibles, convenientes y yo diría que muy necesarios, seas un músico independiente o hayas fichado por una discográfica. Me da igual. Si no quieres ser un pringao en el negocio y la música, necesitas conocimiento. Si tu decisión o tu única alternativa es ser independiente, porque no recibes ofertas discográficas o por lo que sea, porque tú la has decidido, aquí te enseñaremos a vivir de la música. ¿Sí? Así se llama nuestro programa, Vivir de la Música. A diversificar tu actividad musical, a monetizarla y conseguir estabilidad de ingresos todo el año. Por último, te enseñaremos a gestionar y administrar tu empresa. Me da igual que seas un empleado de una orquesta o te hagas autónomo. Tu empresa eres tú, en cualquiera de los dos casos. Te enseñaremos todos los trámites si decides hacerte autónomo. ¿Cómo se hacen? Te enseñaremos cómo se hace un presupuesto, un contrato, cómo entender la nómina o hacer tú mismo la nómina a tus trabajadores. Hablaremos de impuestos, de Hacienda, de la Seguridad Social, de cómo actuar legalmente cuando te piden factura y no eres autónomo. De los bancos, de la contabilidad, de cómo gestionar tu dinero y tu tiempo. En fin, todo lo que necesitas saber si no quieres ser, como he dicho antes, un pringao de la música. En este podcast, además de tratar todos estos temas que os he comentado, también quiero que sea un podcast vivo. Vivo donde vosotros que me escucháis me hagáis preguntas, me propongáis nuevos temas y, ¿por qué no?, me contéis ideas que se os ocurra. No tengáis miedo. Mis orejas están abiertas y yo, por mi parte, contestaré aquí en este podcast a todas vuestras dudas. Incluso, si hace falta, modificaré mi plan de contenidos, de los temas que voy a hablar, si es que veo que es lo que vosotros queréis o demandáis. Como os he dicho antes, los planes están para cambiarlos. Podéis enviar vuestras preguntas y comentarios al correo electrónico info@guiadelmusico.com. Y si os apetece apoyar este podcast, pues por supuesto podéis hacerlo y os animo a que lo hagáis. Simplemente dándole al me gusta, compartiendo, etcétera, en cualquiera de las plataformas donde estamos. En principio vamos a estar en iVoox, en iTunes, en SoundCloud, en YouTube y por supuesto en Spotify. Si vamos ampliando plataformas, ya os iré informando por aquí. Por último, deciros que al final del podcast, así como detalle, lo quiero dedicar a poner canciones vuestras. Bueno, canciones de artistas independientes, que se supone que son los músicos que van a escuchar este podcast. Si queréis que ponga vuestro tema en el programa, enviármelo al correo electrónico o como queráis, en formato MP3. No hace falta que sea de super calidad, MP3 normal. Sin olvidar, no olvidéis enviarme vuestro press kit. Si aún no lo tenéis, o luego explicaré lo que es esto, quien no lo sepa, en otro episodio. Si no lo tenéis, pasaros por la web trovadorius.es o .com, da igual, y ahí os podéis hacer uno gratis. Es una plataforma nuestra también y está enfocada a eso, a los press kits de grupos. No os preocupéis si no me entendéis cuando digo una web o cualquier otra cosa. Soy consciente de que hablo muy mal. Todo lo iré anotando en las notas del programa, ¿vale? Tanto lo que digo, un resumen de lo que he dicho, como todos los enlaces que doy, que menciono aquí en los episodios. Bueno, como este es mi primer episodio y como es lógico, aún nadie me ha enviado su canción, pues he optado, con vuestro permiso, en poner un tema mío al final, ¿eh? Yo también soy un artista independiente. Mi proyecto de música se llama, mi nombre artístico es Ninguno de Vosotros. El tema se llama Nombre Difícil de Pronunciar, cuenta la historia de un músico inmigrante. Y nada, si queréis, si tenéis curiosidad o queréis escuchar más de mi proyecto, pues podéis visitar la web ningunodevosotros.com. Muchachos, muchachas, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharme. No olvidéis darle un like a este episodio. Y nos vemos en el infinito y más allá. Salto al campo oscuro. Busca de un futuro sin mirar, jugándose la vida sin ver otra salida, sin pasaporte. Zobares y montañas, despertó en otro lugar donde su nombre suena difícil de pronunciar. Las ciudades, tocó en algunos bares por la voluntad. Anduvo pero no logró con su canción hacer camino. Amanece en el imperio, en el lugar donde se pone el sol. Y su nombre suena difícil de pronunciar. Las ilusiones, ¿dónde fue aquel que fui? ¿Dónde están los compañeros? ¿Dónde quedó el calor del amor? No te dejes atrapar y sigue matando el silencio. No te dejes consolar. los bolsillos al pasar. Cantaba en los andenes, viendo pasar los trenes a ningún sitio. Yeah. Y pensó, aquí no estoy solo, ellos están igual que yo. Aquí estamos todos perdidos sin mi canción. ¿Dónde están las ilusiones? ¿Dónde está aquel que fui? ¿Dónde está ese viejo mundo?